una reflexión. Sentados en el muro del pequeño puente del Aljibillo, puente que da paso a la cuesta del Rey Chico, el que había llegado decía al hombre del Albaicín: las cosas convertidas en museo son frías, carecen de emociones, no tienen vida. Pero la Alhambra es la maravilla más grande y por eso miles y miles la visitan. Sí, pero ¿quién de todos estos que la visitan sienten y viven realmente lo que fueron esos palacios cuando estaban llenos de vida? ¿Quieres decir que recorrer estos sitios, verlos y fotografiarlos, no es suficiente? Y el hombre que había llegado dijo al del Albaicín: te pongo un ejemplo. Un amigo mío vivió durante mucho tiempo en una casa de este barrio. Creció y un día le dieron trabajo en un colegio cerca de las aguas del río Darro. Un trabajo sencillo porque este amigo mío ni tenía estudios ni sabía ninguna profesión, pero sí era un hombre bueno. Por eso lo dedicaron a llevar y traer papeles de un lado a otro, de despacho en despacho y de oficina en oficina. También hacía otros recados, cuidaba de las plantas del pequeño jardín, sembraba las tierras de un huertecillo que había en este colegio y atendía a los alumnos cuando entraban o salían o hacían deporte. Y este amigo mío realizó este trabajo eficazmente durante mucho tiempo. Tanto tiempo que hasta se quedó calvo, perdió mucho pelo, se quedó mellado y en la piel de su cara empezaron a verse arrugas. Un día lo llamó el director del colegio y le dijo: hemos encontrado a una persona con más fuerzas que tú, mucho más joven y con ideas y energía nueva. Desde mañana mismo, dejas de trabajar en este centro. Recibirás la indemnización que te corresponda y la nueva persona ocupará tu puesto. Sin protestar, este amigo mío aceptó su nueva situación. Dejó de aparecer por el colegio, se fue a vivir lejos de este barrio y lentamente pasaron los años. Ni un solo día mi amigo se olvidó del sitio donde tanto tiempo había trabajado ni de los momentos, disgustos, buenos ratos y emociones que a lo largo de los años había experimentado. Hasta que un día, bastante años después, volvió a Granada. Y lo primero que hizo fue recorrer las calles del Albaicín y se dirigió a colegio del que había sido despedido y ahora no podía olvidar. Y al llegar y entrar por la puerta, enseguida notó que a nadie conocía ni lo conocían a él. Fue al director y este lo recibió fríamente y aunque el hombre le contó su pasado, el director ni siquiera prestaba atención. Salió del despacho, recorrió el patio, miró un lado y otro, vio muchas puertas cerradas y gente entrando y saliendo y nadie, absolutamente nadie lo saludaba ni le prestaba atención. Sin embargo, el hombre ardía en emoción y hasta le entraban ganas de ponerse y hacer las mismas cosas que había hecho en sus tiempos pasados. Nadie se lo permitió y si todos iban y venían ignorándole y ajenos a lo que en su interior ocurría. Se marchó mi amigo de este edificio y al poco me lo encontré por la calle bajando hacia este río. Lo vi recogido en sí, enfadado y por completo en su mundo y triste. Le pregunté: ¿alguien te ha maltratado? Me dijo: me apena mucho lo que he visto en mi colegio. ¿Qué has visto? Todo y todos allí ahora son desconocidos para mí, Van y vienen y ninguno parece percibir lo que fue aquello en el pasado y ni prestan atención ninguna por lo que en mi corazón siento. Las personas viven el momento y nada le dice el pasado. Estoy desanimado. Animé a mi amigo y reflexioné sobre su experiencia. Y la conclusión a la que llegué y desde aquel día mantengo es la que te decía antes. Las cosas convertidas en museo son frías, no tienen vida, carecen de emociones. Aunque a la Alhambra ahora venga miles y miles la visiten cada día, todos ahora somos por aquí nuevos. Ninguno hemos vivido directamente las cosas y por eso, tal como le sucedía a mi amigo, nos mostramos indiferente y muy lejanos de lo ocurrido en otros tiempos. Un museo siempre será una imagen fría del pasado y aunque tenga valor y enseñe mucho, es frío y no tiene vida. Sentados en el muro del puente del Aljibillo, los dos hombres reflexionaban mientras miraba la figura de la Alhambra sobre la cumbre de la colina. A sus pies corría limpio el río Darro y a un lado y otro iban y venían más y más turistas.